6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Nos vamos a quedar con el último de los encuentros en torno a la actualidad local que teníamos previsto para el día de hoy. La verdad es que ya en la recta final de la mañana, pero como decimos, un encuentro que queríamos ofrecerles porque la jornada de hoy lunes se ha convocado un cabildo extraordinario por parte de la Hermandad del Nazareno. Queremos contarles con qué objetivo, qué es lo que se va a abordar en esta asamblea extraordinaria. Y lo cierto es que la hermandad de por sí cuenta con diversos actos en los próximos días que son protagonistas dentro de la actualidad. Las próximas jornadas llega desde el Triduo en honor a la Virgen de la Estrella hasta, bueno, pues por ejemplo, esa actividad tradicional cada Navidad como es el cartero real, la visita del cartero real, que esta vez está personificado por Miguel Nández, o incluso durante estos días ya en marcha ese Belén solidario. Multitud de cuestiones a las que, como decimos, se suma otro tema más del que nos va a hablar durante los próximos minutos el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Olegario García. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Olegario, por si fuera poco además, no sé si Olegario en funciones tendríamos que decir o no. Digo porque estamos además a todo esto que decía, hay que sumar en lo que es el proceso electoral en el que os encontráis inmersos y que de hecho, bueno, quedan unos días para lo que es la presentación de candidaturas, ¿no? Sí, todavía, hermano mayor, hasta que no se haga la votación, no, no estaría en funciones mientras que se toma el cargo. Todavía, hermano mayor, hasta febrero más o menos. Así que lo que sí que, como decía, todavía inmersos completamente en ese proceso hasta el día 18 en que pueden presentarse candidaturas que hasta ahora no se han presentado ninguna. No, todavía no, nadie se ha decidido. El que se va a presentar lo sabe, nosotros no. Está apurando, ¿no?, hasta última hora, ¿no? Sí, está apurando las últimas horas. Bueno, pues son multitud de temas a los que cabe destacar. Uno más que tiene que ver, Olegario, con la imagen del Santo Entierro y, bueno, pues la necesidad de restauración inmediata. ¿Por qué, Olegario? Pues íbamos a hacerle, con esto de la restauración que hemos estado haciendo las demás imágenes, pues ya el restaurador Ismael Rodríguez estuvo también viéndolo, y eso allí un discazo sobre la imagen que nosotros habíamos visto, una pequeña desconchoncita, una grieta, arreglarle sobre la cabeza donde van las potencias, y lo vio y vino hacer una actuación sobre la imagen aquí en Ubrique porque creyó que era, que se podía hacer aquí, y cuando sacaron la imagen y estuvo ya mirándola más a fondo, pues dice que no, que eso hay que, se tiene que llevar, que hay que hacer una restauración más a fondo, tiene que dar una policromía porque la policromía está muy deteriorada, muy gastada, y también donde van las potencias en la cabeza también hay que hacerla, hay que hacerle una intervención dentro que es muy grande, que no se le puede hacer aquí Ubrique, y las grietas que le han salido y tiene sobre los pies también tendría que hacerla allí en Borno, que no, en el taller, que no se le podrían hacer aquí Ubrique. Y más que nada eso, y darle ese toque de color, esa policromía que está desaparecida, y no sabemos por qué, él cree que le han dado, la han limpiado a fondo con algún producto, con alguna, algo abrasivo, y se ha quedado la policromía muy deteriorada, estaba como apagado, muy mate, y había que darle su original, el color original, para que luzca como la talla vino Ubrique. Por tanto, en principio lo que se preveía como algo superficial, una actuación superficial, al final tiene que ser más en profundidad y en el taller del escultor. Sí, tiene que ser más profundidad, y se tendría que trasladar hasta los talleres en Borno. Y entonces hay que hacer un cabildo para contar con la aprobación de la asamblea de hermanos, y también mandar un informe al obispado de Jerez, Arte Sacro, que nos den también el visto bueno para poder hacer la intervención. Pero antes habría que hacer este cabildo general extraordinario, que tendrá lugar esta tarde en los salones parroquiales a las 9 de la noche, para que ruegue con asistencia a todas las personas, a todos los hermanos de nuestra hermandad, para que estén informados allí con el informe ya de Ismael Rodríguez, y que para tener el visto bueno de ellos para poder hacer esa actuación que se va a hacer sobre la imagen. Así que sí, siempre es importante, ¿no? Que haya una gran participación hoy más que nunca para que se cuente con el mayor respaldo posible a y bueno, esa actuación que es necesaria, ¿no? Sí, mientras más esté mejor, es necesario contar con el apoyo de mientras más hermanos, mejor para nosotros, porque queremos que estén bien informados y que sean todos conscientes de cómo es del estado que está la imagen y la intervención que habría que hacerle, el coste y todo lo que habría que hacer para sufragar ese gasto y todo lo que ello conlleva. Olegario, no sé si esa información que precisamente te iba a preguntar ahora, la dejáis para esta noche, en primer lugar para los hermanos. Yo te iba a preguntar por el coste, el presupuesto estimado y el tiempo en que tendría que estar la imagen, pues, fuera de nuestra localidad. Pues ahora mismo el importe no sé, yo sé que rondará sobre un poco más de los 1.200 euros, 1.300, puede que sea el coste que lleve esta intervención. A falta de recibir esta tarde, están esperando el correo electrónico, el informe del restaurador, que nos disponga ya por escrito todas las condiciones y todo el coste que va a suponer esta intervención en la imagen. ¿Y el tiempo que se emplearía? Lo digo porque para la próxima Semana Santa no había problemas para el recorrido profesional. Pues debería estar aquí en la fecha que se le hace sus cultos de Cuaresma, que se hace esa función en honor a la Santísima Imagen del Cristo Yacente, se hace en Cuaresma y debería estar aquí antes de marzo. Sí, que en principio se tiene controlado, entre comillas, lo que es la cronología para que no haya problemas en los plazos. Sí, no, ya está hablado con él y él da todas las garantías de que la imagen estará aquí mucho antes de que empiece la Cuaresma, para poder ya hacer todos los cultos que se le hacen todos los años. Pues ya lo saben, por tanto, sobre todo el mensaje para los hermanos de la Hermandad del Nazareno, esta tarde-noche, esta noche a partir de las 9, en los salones parroquiales, no en el Jesús, sino en los salones parroquiales, a partir de las 9, este cabildo extraordinario, con ese único punto, ¿no?, en el orden del día. Sí, solamente el punto de la información de esta restauración urgente que hay que hacerle a la imagen. Lo digo porque lo cierto es que estáis trabajando en muchísimos frentes, además, sobre todo en estas fechas, ¿no? Hablamos de la Semana Santa en muchas ocasiones, hablamos de todo el año, pero, ¿qué decir, no?, de las Navidades. De hecho, en los próximos días llega el Triduo de la Estrella, como decía, al Cartero Real. Bueno, pues en enero llegarán las Jornadas por la Integración. Estos días también lo que es el Belén Solidario, etcétera, ¿no? Sí, está el Belén Solidario, se abrió el pasado domingo. Y está tiene una hucha para dejar su donativo. Lo hemos dedicado este año a la Asociación Atisica de Ubrique y está teniendo mucha aceptación. La gente está acudiendo en gran número a la ermita de Jesús y estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo el Belén, que este año es un poco más grande que el año pasado ya, ocupa casi un lateral entero y tiene bastantes cosas de Ubrique que mucha gente lo reconocerá fácilmente el lugar donde está dedicado este año. Y al margen de ello, este viernes son dos actos importantes también. El viernes tenemos la visita del Cartero Real, que estará encarnado en Miguel Hernández, y dará su visita al Centro Ocupacional Curtido, también a la Asociación del Alzheimer, estará también en varios colegios de Ubrique, y por la tarde tendrá una merienda con la Asociación Vamos Juntos Ubrique. Y el Día de Reyes también tenemos la visita de su Majestad de Oriente, que darán los premios, regalos a los niños que han estado participando en ese concurso, no, en ese certamen de dibujo que tenemos todos los años durante la Navidad, que van los niños y hacen un dibujo de lo que para ellos significa la Navidad, un dibujo con motivo navideño, y se le dan un regalo a los más originales, los más acertados según las edades, y se lo suelen dar los Reyes Magos cuando termina la cabalgata. Y en el aspecto de culto, pues tenemos ahora el próximo viernes, día 15, empezará el Triduo de la Virgen de la Estrella, estará durante los días 15, 16 y 17 en la Iglesia de Jesús. Y entre otros actos, además de los cultos litúrgicos, por supuesto, por cierto, la presentación, ¿no?, de quien será el pregonero de la próxima Semana Santa, que no es otro, como ya les anunciamos, que el propio Olegario García, ¿no? Así que, pues también la presentación oficial, ¿verdad? Sí, es la presentación oficial del pregonero que soy yo. Estoy ahí, me tocó a mí. Y era la presentación oficial con la entrega de tapas como se hace todos los años. Uh-huh. Y no sé si se quedan cerradas la ciclo de conferencias por la integración y todo lo, el certamen este de las jornadas por la integración, pues se adelantará algo, se irá ya el cartel completo de la conferencia de Que Costa y de los actos también que van incluidos en esta jornada. Pues como pueden comprobar nuestros oyentes, muchísimos frentes en los que trabaja la Hermandad del Nazareno, y todo ello, como decíamos al principio, además coincide, ¿no?, en esta oportunidad, inmersa la Hermandad en ese proceso electoral, que además marca que el próximo día 18 finaliza ese plazo para la presentación de candidaturas. Así que el Nazareno, la Hermandad, protagonista por diversas noticias. Nosotros les hemos resumido en titulares algunos de esos aspectos y sobre todo, bueno, pues el tema principal con el que queríamos comenzar, y es la convocatoria de ese cabildo extraordinario esta noche a partir de las 9 en los salones parroquiales con motivo de esa actuación extraordinaria, esa restauración que se va a tener que realizar de la imagen del Santo Entierro. Pues Olegario, nos vamos a quedar aquí como siempre agradeciéndote toda la información, todos los detalles que nos ofreces sobre la actualidad de la Hermandad del Nazareno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.